a la gente por los mensajes, nos vamos a meter en Estudio Calio, pues nos vamos a meter en una nota exclusiva producida por Macu, ¿eh? Tenemos dos jugadoras de fútbol muy jovencitas, Luciana y Ainara, ¿eh? Chaparro, y están con el papá que nos está filmando, esperemos que salgamos bien. Hablamos de Sergio Queco, que está ahí, gracias Queco por acompañarnos. Estamos acá para hablar de fútbol, ¿eh? Me encantaría saber por qué eligieron el fútbol, ¿eh? ¿Cómo estás, Ainara? Bien. ¿Eh? Un gustazo tenerte en el programa. La verdad que estoy muy contento. ¿Cómo estás, Luciana? Bien. Con la camiseta de Boca. Le contamos a la gente. ¿Eh? Hincha de Boca. ¿Tenés ídolo? Sí. ¿Cuál? Y para mí, Messi. Messi, ¿vos? Lo mismo. Y el gran jugador para mí también. Igual, yo soy de River, está claro. Así que ahí lo tengo de ídolo al Burrito Ortega. Ustedes no se van a acordar, pero miren video porque era un fenómeno. ¿Por qué el fútbol? Y no sé. Estabas viendo deporte, qué hacer, y un día apareció la posibilidad de jugar al fútbol. Sí, de una, ya sé. Uh-huh. Es como que te atrajo eso. Uh-huh. Fuiste, te llevaron a practicar aquella primera vez y te encantó. Me encantó. Está. Y ahí ya. ¿Y habías tenido la posibilidad de hacer otros deportes? Sí, tuve que hacer hockey, hice, bueno, varios deportes, entre hockey y eso. Y un día apareció el fútbol y dijiste, me gusta esto. Me gusta esto. Y ahí siguió la hermana, ¿o no? Sí. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿y cómo es el entrenamiento? ¿Cómo es la vida de ustedes hoy dedicadas al fútbol? Bueno, a veces podemos ir a practicar y a veces no, porque como nos queda lejos, porque como vivimos en Villa Sorraquín, ahí está, nos queda muy lejos y a veces practicamos y a veces no. Ahí está, que es en el Olimpo. Ajá, en el estadio Olimpo, ¿eh? Y ahí con un profesor. Sí, con un trabaja, profesor. Trabaja, pelotas, corre, entrenamiento físico. Sí, a veces es intenso y a veces no. Y después el grado de competencia, ¿compiten con otros equipos? ¿Sí? ¿Tienen partidos? A veces nomás tenemos partidos porque estamos muy concentrados en la liga. A ver, pasale un ratito el micrófono a Queco. Queco, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? ¿Cómo está Villa Sorraquino? ¿No tiene actividad ya como para decir el club? ¿Hoy no está todavía con actividades? En realidad desconozco porque nosotros estamos en el Olimpo y no tengo conocimiento qué está pasando con el club. Igual hay un mejor escenario del fútbol femenino, ¿no? Sí, diríamos que sí. Ahí en Villa se da el lujo de tener muchas chicas que juegan. De chicas ya hay un grupito bastante lindo que se manejan ahí en el club. Ahí está. ¿Y qué te pasa a vos como papá a las dos chicas jugando al fútbol? Para mí es un orgullo. Mirá, siempre jugué al fútbol yo y... ¿Vos te jugaste al fútbol? Sí, siempre, me encantó y me sigue encantando. Y eso es lo que parece que le inculqué a ellas dos y tengo otro hijo más que juega también en el Real Concordia. Mirá vos, el equipo campeón, el que ascendió. Sí, mamá. Mirá vos. Lo llevó, gracias, o sea que hermano futbolero también. Sí. Grande. Gracias a Nahuel y al Gaby que lo llevaron ahí al Real Concordia. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 11 años. Mirá vos, qué bueno. Che, una carrera. Sí. ¿Y qué te gustaría que pase? Pasarle de nuevo a Ainara Queco. ¿Qué te gustaría que pase? ¿Seguir, después pertenecer a un club, competir? ¿Qué te gustaría? Mayor, sí. Y si no logro hacer eso, estudiar. Estudiar para profesora de física. Mirá vos, qué linda. Vos, Luciana, ¿qué te pasa? Y a mí lo mismo, si yo llego a ir en lugar, quiero ir al club de Boca. ¿A Boca? ¿Querés jugar en Boca? Sí. Mirá vos, es llegar ahí, ¿eh? Ahí te va a hacer una pregunta, Macu, pasarle mi nombre. A ver, contale a la gente que nos está escuchando, ¿de qué jugás? Yo de enganche. De enganche juego yo. O sea que te dan la 10 a veces. Sí, a veces sí me dan la 10. Ajá, mirá vos. ¿Y vos? Y yo juego de 5, 6, 2. A mí me gusta el puesto 5, juega un rol clave ahí. Sí, decime, Macu. ¿Te gusta? ¿Estás cómoda? ¿Empezaste siempre jugando así o tenías otra posición? No, sí, siempre empecé así a jugar cómoda. ¿Vos, ídolo, Ainara? Messi, ¿no? Imagínate, tiene que ser enganche. Tiene, no? Claro. ¿Eh? ¿Vos, Ainara? ¿Siempre jugaste en la misma posición? No, yo me gustaba de 2, pero ya con este tiempo ya me di cuenta que el 5 ya es mío, ya sé que jugar y eso. ¿Y cómo? Contame un poquito del grupo, de las compañeras. Sí, ¿cómo? re buena onda. Desde que llegamos ya nos pusieron apodos. A ver, ¿y cuáles son los apodos? A mí me dicen Chapa y a ella le dicen Chapita. Claro, pero contémosles por qué le dicen así, a ver. Y por el apellido. De Chaparro. Sí. ¿No? Ahí claro. Está, ¿eh? Claro. Escúchame, y bueno, el grupo es amplio y ¿cómo son? ¿Se manejan por edades? ¿Son más o menos de la misma edad? A veces jugamos un partido con las chiquitas y a veces no. ¿Y con varones juegan? Ahora, más o menos, ahora que está en el Levita, ya estamos practicando con los varones. Estamos practicando con los varones. Es mañana, ¿no? Contale eso, a ver, ¿qué haces mañana? Mañana me voy a Federación. ¿Un torneo? Un torneo de Vita. Mirá vos. A representar a Concordia. Ajá. ¿Y eso cómo son las canchas? ¿Cómo son las canchas? ¿De cuántos jugadores? Creo que siete. ¿Siete jugadores? Ahí está, ahí nos apunta Keiko también que son siete jugadores. ¿Y arquera? ¿Tienen buena arquera? Sí. ¿Sí? Sí. Parece un puesto complicado, ¿no? Sí, arquera. ¿Y el esto de que las chicas de la selección argentina jugaron un mundial, son de mirarlas, son de ver a otras jugadoras? Sí, a veces gusta? Sí, a veces no. Pero le gusta, viste que hoy tenemos YouTube para ver imagen y todo eso, ¿está bueno o no? Sí, que quedar mirando ahí. Qué lindo, ¿no? Porque a veces vos mirás entrar a esos estadios, lo que debe ser, ¿o no? ¿Eh? Una hermosura. ¡Fua, qué hermosura! ¿Y acá, en qué cancha han jugado? Y la de Libertad. En la de Club Pesca también. En el Estudiante. Bueno, varias canchas. Y después con todo el equipo, botines, canillera, ¿eso tienen todo? Sí, todo tenemos. Claro, porque ahí los golpes, ¿hay algunas que pegan o no? Sí, hay algunas que pegan. Y ahí hay que seguir para adelante nomás, ¿no? ¿Vos hacés muchos goles? Sí, algunos hago yo. Qué lindo. ¿Cómo es? Vieron que este año arrancó la competencia oficial del fútbol en Concordia. Sí. Es un aspecto importante para ustedes que vienen de abajo. ¿Les gustaría que haya torneos oficiales así por la Liga Concordiense del Fútbol que los congrega a ustedes? Sí, a mí sí me encantaría. Ponerle jugar con Victoria, con Sarmiento, con Santa María, ¿eso les gustaría? Sí. ¿Y acaso hincha algún equipo? Y yo de acá, no sé la verdad. Sí, Villa Zorraquina, sí. Te llaman. Yo soy hincha de Victoria, acá cerca del barrio. Sí. Así que, equipo que siempre fui hincha. Con respecto al entrenamiento físico, ¿las hacen correr mucho? Sí. ¿Las recomiendan algo? Sí, tenemos que llevar una dieta balanceada. Ajá, mirá qué bueno. Poder... O sea que hay un nutricionista que le da recomendación. Sí, sí. Mirá qué bueno. ¿Y te acordás más o menos que...? No, más o menos no más. Pero debe ser tipo proteína, debe ser cuestiones con eso, mucha hidratación o no. Y en eso los físicos se sienten bien, son muy jóvenes, no hay que decirlo, que deben volar adentro de la cancha. Con respecto a la escuela, ¿cómo va la escuela cuando vos tenés una actividad deportiva que te gusta mucho? Algunos descuidan la escuela, ¿cómo vas en la escuela? Y yo por ahora voy bien en la escuela. Bien, ¿te gustan todas las materias? Me gustan todas menos matemáticas. Menos matemáticas. Bueno, ahí es donde más tenés que estudiar. Bueno, en matemáticas hoy más o menos nomás. Bueno, pero estamos a tiempo de levantar la falta todavía. ¿Y vos? Y yo voy bien en inglés. Vas bien en inglés. La otra, vamos a... ¿Querés ir a jugar a Premier League o a la liga inglesa? Por eso sabés inglés. Ay. Y después, relativamente bien. Sí. En las materias. ¿Y en qué grado estás? En tercer año. ¿Tercer año? ¿A qué escuela vas? Escuela Zorraquís. Ajá. Número 11. ¿Vos también secundaria? Sí, yo también. Pero a distinto año. Sí, distinto año. Ella va a tercero, yo voy a segundo. Ahí está, bueno, muy cerquita. ¿Y el hermano, che, bueno el hermano? Juega re bien. ¿Sí? ¿Y de qué juega? Y él juega... Orgullosa el hermano, le dijo, sí juega re bien. Y él juega de volante. Mirá vos. El padre también está orgulloso, le dijo. El Real Concordia, equipo nuevito que logró el ascenso. Ahí están trabajando, Keiko, con categorías de chicas. Sí, ahora empezaron a trabajar. Mirá vos. Ya venían trabajando porque ellas arrancaron también ahí en Concordia. Ah, mirá vos, ahí está. Pero, o sea que la posibilidad está en algún momento. Sí, siempre tienen las puertas abiertas para ellas. Bueno, yo le preguntaba recién a ellas esto de generarse como competencia liga. ¿A vos te gustaría que esto pase? Sí, siempre. Así se van fortaleciendo el fútbol también. Perfecto. ¿Y ves que hay un crecimiento? ¿Ves que sí, hay...? Sí, sí, no, no. Uh-huh. Hay un crecimiento, bárbaro. Está bueno. ¿Y vos como papá y como hombre del fútbol, qué sos de recomendarles a ellos? Y que jueguen, se diviertan. Eso es bueno. Que se diviertan y que no escuchen el de afuera, uh-huh, sino que hagan de ellas. Ellas saben hacer lo que... Uh-huh. Y si ellas saben jugar, que jueguen. ¿Y en el estudio de la seguila marcás de cerca? Sí, eso sí. Sí. Ay, de las matemáticas, preguntale qué le pasó unos días antes, unos meses antes. Mirá la carita. Se le contó varias cosas por el... Mirá vos. Sí. Hay que estudiar. Vos sabés, decime, Macu. Que son cosas que siempre van a pasar con el tema de la escuela, no hay que descuidarla, y mamá, papá, la gente en la casa va a estar ahí como... Pero dio un mensaje re lindo al padre. Claro, dijo, se divierta, que juegan, eso claro. Es clave. Yo recién cuando arrancaba el programa hablábamos con Macu y dije que Pablito Aymar, el payaso Aymar, un jugadorazo, que Keiko se debe acordar de River, ¿no? Pero era un jugadorazo. Contaba el otro día, a los 8, 9 años, vos ni te imaginás que podés hacer una carrera en el fútbol y jugás. A los 10, 15, hacés lo mismo. Vos jugás por la pasión al fútbol, no porque podés ser profesional y ganar plata. Y eso está bueno, esa es la esencia que tiene que ver con el tema del fútbol. ¿Conocés la cancha de Boca? ¿Te gustaría conocerla? Sí, a mí me gustaría conocer la cancha de Boca. Mirá que te estoy poniendo en un compromiso. Vos también, me imagino. Sí, sí. La bombonera. Mirá que tiembla esa cancha. ¿Eh? Yo no soy de Boca, pero... ¿eh? ¿Los tres? ¿Y vos? Ah, entonces todo. Che, vos sabés que yo tuve la oportunidad de laburar en un diario nacional, ¿no? En diario Clarín. Y cubría Banfield, y el técnico de las inferiores, el coordinador de todas las inferiores era Silvio Marzolini, un histórico número 3 de Boca, y arrancaba los cuatrimestres y les pedía las libretas a los jugadores. Se sentaba en un predio en las canchas y les pedía la libreta. La figura, poner el número 10 del equipo, estaba aplazado una materia y no jugaba. Lo sacaba el equipo hasta que no levante la nota. Recuerdos que tengo de mi experiencia como cronista deportivo. Mirá vos el tema de estudiar, porque después te toca ir a un club y te van a hacer estudiar. Así que no descuidar eso, sí, Luciana. Sí. Muy importante. ¿Cómo es después de un partido que juegan? ¿Se dicen qué es lo que estuvo mal, lo que no, qué para mejorar entre ustedes como hermanas o no lo hablan al partido? A veces sí y a veces no. Sí, porque si no te da mucha rabia cuando perdés. Sí. Y no, mejor no. Enfriar un poco, sí. ¿No? Sí, si no, viste que ahí empiezan las discusiones. ¿Y la dirección técnica, quién la lleva el equipo ustedes? ¿Quién es el técnico? ¿Cuál era? Alejandro. Ajá. ¿Y les marca las indicaciones y todos los sí, partidos? Todo, sí, qué lindo, ¿eh? ¿Eh? Y después con ahí en el Olimpo, ¿cómo están con el tema de materiales? ¿Tienen las pelotas, conitos? Sí, tenemos todo. Está todo completo. Sí. Está muy lindo ahí, ¿o no? La verdad que está bueno. Están haciendo un gran laburo, ¿eh? Hacen muchos amistosos, ¿no? Con los otros clubes chiquitos. Sí, muchos. Hacen muchos. Con las canchitas, sobre todo, de Fútbol 5. Yo sigo al Olimpo y hacen muchos. Así que eso está bueno, sí. Aparte está muy coqueto, está muy lindo. Es muy lindo, sí. Mm. Me gusta llegar y verlos que estén todos con la indumentaria. Es algo muy lindo, sí. Eso. ¿Y la camiseta esa que vi en la foto? ¿Qué tipo, San Lorenzo? A ver, ahí nos va a mostrar la camiseta... Mirá, ahí está. Ah, bien. Mirá, vino. Ahí tenés que sacar una foto, Macu. Claro, claro. Ahora claro. Le vamos a sacar. Ahora le vamos a sacar. No sabíamos esa. Ahí está, con camiseta. Y la de la foto que tengo acá, que parece rayada. Bueno, ese es para los juegos de partido. Ah, ese es para los partidos. Tenemos para entrenamiento y para partidos. Ahí está. Y le encuentran diferencia, porque el Olimpo es sintético, ¿no? Sí. Cuando juegan en pasto, ¿hay diferencia? ¿Tienen que cambiar zapatos, algo, botines? No, se juega así nomás. Uh-huh, uh-huh. ¿Es diferente el pique, las pelotas sí, y eso? Sí, rebota mucho. Ahí está, ¿no? Y esas son técnicas que te va dando, ¿no? Sí. Mirá qué bueno, ¿A quién le piden algún consejo a algún jugador o jugadora que conozcan? ¿Hablan con alguien así cuando tienen dudas, ya que ustedes recién comienzan en esto o no? No. El papá viene solo con los consejos. Contame un poquito de lo que va a pasar en Federación, pero ¿cómo fue la previa? ¿Cómo fue clasificar para jugar en Federación? ¿Mañana es? Sí, mañana. Muy bien, ¿cómo fue? ¿Empezaste con el equipo del barrio, de la escuela? ¿Cómo es eso? Empecé con el equipo de Villa. Ajá. Y después jugamos un partido contra Olimpo y me fueron a ver y me dijeron si podía ir al Olimpo y después mi hermana. Ahí está. Pero vos seguiste en el equipo que por el Evita. Sí. Y este es el que clasificó para jugar en Federación ahora. Ajá. Son equipos diferentes. Sí. El de Olimpo con el de que va a jugar a Federación, ¿o es el mismo? No, tienen lo mismo, son mixtos. ¿Los mismos jugadores? Ajá, los mismos jugadores. Ahí está. Yo pensé que iban por... Uno era por el lado del barrio y el otro era por el lado del Olimpo. No. ¿Son de... Más allá de que el hermano está jugando, ¿son de ir a ver fútbol? ¿De ir a ponerle a la cancha a ver algún equipo de fútbol? ¿Y les gusta ir a ver? Sí, a veces sí, porque como no podemos ir a verlo porque no nos alcanza. Uh-huh. Entonces nos quedamos a mirar ahí la tele nomás a veces. Perfecto. Mirar Boca, obviamente. Sí, obvio. Ahí está. Bueno, miran River, que tiene una jugadoraza también. Van a aprender mucho. Con respecto al tema de lo que dijo ella de la alimentación, la preparación física, ¿hacen algo aparte del entrenamiento? No, a veces no. Se quedan en su casa, aprovechan para estudiar cuando no tienen el entrenamiento. Eso es fundamental, estudiar cuando tengan un tiempito libre. Se los recomiendo porque esto va a dar su fruto, al fin y al cabo va a ser importante. Vos querés ser profesor de educación física, vas a tener que estudiar. Así que jugar al fútbol, si te va bien, mejor. Y yo me voy a agrandar porque voy a decir, estás jugando en el estadio de Coyo y así, estuve en la radio. Claro, totalmente, pero sí. ¿Y vos, Luciana, qué vas a hacer de grande? Yo de grande, si no llego a ser futbolista, y voy a estudiar. Bueno, cuando estés por ahí en algún club grande, mandanos un saludo, acordate de nosotros. Me acordé de la radio, la primera radio, fui con la camiseta de Boca. Claro. Y eran todos de River, vos acordate. Los conductores y la conductora eran de River, sí. Vos acordate y mandanos saludos. En el grupo de las amigas o de los amigos en el barrio, en la escuela, ¿juegan también a la pelota o no? Sí, no, en una placita nos juntamos a jugar también. Entre ¿y qué les, pero qué, está buena la pregunta de Macu, ¿y qué les dicen los compañeros que se dedican al fútbol? Se las nota muy pasional y está buenísimo que esto, porque si querés lograr algo... La indumentaria, ya cuando verlas así, es, pero la pasión ya la... ¿Las alienta a los compañeritos? Claro. Sí, muchas veces. Mucho. Ahí está, Y después otra actividad fuera del fútbol. Sí, a veces hacemos vóley. En física, en volei. Ahí está. ¿Y te gusta? Sí, mucho. Uh-huh. ¿Y fuera de lo que es el deporte? Sí. La música, ¿le gusta la música, escuchar? Hay una que canta, me dijeron en el baño, pero no voy a decir quién, que canta, me dijeron, me tiraron. Ah, el TikTok, claro. TikTok, sí. Me tenés que enseñar. Quiero ver. Me tenés que enseñar. Vamos a pedir al papá que nos pase. Che, ¿y se arma el picadito con el hermano y el papá o no? A veces sí. ¿Y quién gana? Mi hermano. No, pero vos no haces gol, Luciana. Sí, alguno hago, pero a veces no hago gol. Y bueno, no, el goleador tiene sus momentos. Sí. Claro. Hay que aprovecharlo. Con respecto al tema de esto que hablábamos de ver jugadores... ¿Son de mirar fútbol de acá? ¿Son de mirarlo a Messi que juega hoy en el París? ¿Son de mirar eso? Sí, a veces sí. Dice que hoy con el tema de observar a otros jugadores se aprende mucho. Eso está bueno. Y lo ves y te parece, hace cosas increíbles, ¿no? Sí. Messi. Hay cosas imposibles, ¿no? Después uno la quiere hacer y se enreda a todo, termina rescatándolo de la ambulancia, ¿no? Cuando la quiere hacer, ¿eh? Bueno, me dijiste Messi. ¿Qué otros jugadores te gusta? Ponele hoy... De Boca, ¿te gusta alguno? El otro día hablábamos con una Villa, la velocidad que tiene Villa. Pero el otro día hablábamos con una jugadora que juega en Victoria y le pregunté quién era el ídolo. Me dijo el flaco Schiavi. Yo dije, uy, cómo de pegar la muchacha, aparte hija de Cocheca, le mando saludo. El ídolo era, ¿te acordás del flaco Schiavi, vos, defensor de Boca, no? Aparte de Messi, que te gusta y nos gusta todo porque es un fenómeno el pibe, ¿te gusta otro jugador? Sí, Ceballos. ¿Ceballos? Sí. Bah, ¿es que le pegaron el otro día? Sí. Bueno, ese hay que cuidarse, se vendan ustedes para jugar y eso. Sí. Porque viste que fue el tobillo y ahí, bravo, ese tema de las lesiones. Eso, el tema de cuidarse las lesiones y todo eso tiene que ver con la alimentación. Sí. Eso es lo que nos recomienda el profe, el nutricionista. Es bueno aplicarlo, ¿no? Ir por el lado de la fruta, comer bien, eso tiene que ver con las lesiones después. Claro, por supuesto. ¿Eh? Y en cuanto a las mujeres, ¿quién es su ídola? Mi ídola y mi prima. Mirá, qué linda, qué linda. Contale a la gente quién es tu prima. La Dayana. Dayana Chaparro. Mirá vos. En Victoria. Ah, ¿va a jugar a la final? ¿Y qué número fue? 10. Va a jugar la final. Claro, exactamente. Ah, la no, chapa está... también. Chapa. Mirá, la chapa. Sí, qué lindo, mirá, pero son familia futbolera. Sí. Qué bueno, che. Qué sí, bueno. Sí, qué lindo que diga que es la ídola, la verdad. Sí, no, me mató eso. Sí, a mí también. Yo les cuento otra infidencia. A mí una vez viene invitada con un grupo de amigos a jugar al fútbol Yael Oviedo, de Concordia, jugadora de la selección argentina, y literalmente nos bailó. No, nos bailó. Había que tirarle unas pataditas para frenarla. Le mando un beso grande a Yael, aparte muy copada. La verdad que... Bueno, nosotros fuimos a Villa a jugar. Nosotros jugamos en equipo los periodistas. Sí. Ah, impresionante lo que ¿cómo juega? Sí, sí. Bueno, había jugado, se fue a jugar al exterior, volvió, jugó en Boca, jugó en varios equipos, jugó en Brasil. No, la verdad que buenísimo. Eso es la proyección que uno hace. Igualmente, para usted, diciendo alentadores, el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados. Sí, sí, y de Ainara nos escuchamos quién es la ídola. Sí, también, Dayana Chaparro. Qué lindo. Qué sí, lindo. La verdad que está creciendo mucho, por eso... Tirame la data, buena jugadora. Es muy buena, es que si hablo después dicen que yo hablo. Que sos imparcial. Claro, que no puedo decirlo, Pablo. No, te cuento después, afuera del aire. Afuera del aire no nos vamos a hablar. No puedo ser hincha de nadie. Ahí está, pero bueno, vamos a estar. Finalmente se juega el sábado. El sábado, a las 15:30. Lindo partido. Van a ir, ¿no? Sí. Sí, bien, perfecto. Hay que ir a verla. Vamos aparte, a ver. Yo... ya está la entrada. El padre quiere entrar. Vamos a pedirle. Vamos si conseguimos, te vamos a hacer llegar una entrada. Claro. Le vamos a pedir a la gente de la liga a ver si conseguimos un par de entradas. Yo hincha de Victoria, así que voy por Victoria a muerte. Así que ya voy con la prima como hincha. Bueno, chicas, les quiero decir que fue un gustazo tenerla en el programa. Sí, les agradezco muchísimo. Ahora nos van a sacar foto. Ahí llegó Mariana, la productora. Uh-huh. Así que nos va a escrachar en foto. Keko, te agradezco un montón. Esperemos seguir charlando y seguir contando esta buena noticia. Bueno, muchas gracias. Y le quiero agradecer a ustedes, a mi prima y al Club Olimpo, que nos dio la posibilidad. Perfecto. Igual vamos a seguir en contacto con Olimpo. Ahí está. Y gestioname la prima, la número 10. Decirle, mirá que te quieren entrevistar allá. Y también tuve un primo que jugó en Boca. ¿En serio? Sí, Cachapé Chaparro, que está jugando en Chajarí ahora. Mirá estuvo vos. En Boca. Sí, estuvo lindo. En Boca. O sea, bien futbolera la familia. La familia, sí. Él es defensor, pero... Che, aparte de felicitarte, muy copada tu nena, y eso está bueno y tiene que ver con la educación. Muchas gracias. Muy simpática, las dos tuvieron una sonrisa acá toda la nota, así que eso también es importante, porque el fútbol tiene que ver con conformación de grupos, ¿no? Si el grupo está fuerte, generalmente se obtienen cosas. Y ustedes son muy copadas, así que van a ser parte de grupos seguramente muy lindos. Métanle, cuenten con nosotros si nos quieren contar alguna vez algo. Claro. No tienen nada más que escribirle a Macu, que Macu nos va a hacer llegar lo mismo para vos. Si querés contarnos después cómo le fue en el Evita, nos va a hacer llegar el mensaje, nosotros lo vamos a contar al aire. Felicitaciones por lo que hacen, felicitaciones a toda la familia por lo que hacen y lo que le meten. Así que gracias a las dos. Gracias a vos. Lindo, gracias. Lindo nombre. Gracias, Keko. Nos vamos.